El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Fieles radioyentes de Tema con Variaciones, reciban el más cordial saludo de parte del profesor Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de 710 AM Radio Capital, de Raúl Sánchez, nuestro piloto en la cabina de sonido, y de su anfitrión, Einar Goyo Ponte, en una nueva emisión de este decano de la radio venezolana y de la música académica, Tema con Variaciones. Prosiguiendo este panorama histórico-cultural que hemos hecho desde el barroco a través de la evolución musical del género de cámara, llegamos hoy al siglo recién terminado, y que musicalmente hablando, hasta nuevo aviso, puede seguir considerándose el siglo que aún nos suena en oídos, estilos y partituras. Dos hashtags facilitan su participación en el programa de hoy a través de los tweets por @710capital y @altoynítido. El habitual, numeral tema con variaciones, y uno muy conciso para hoy, numeral XX, 20 en romano, para aludir al siglo próximo pasado. Para estudiar el siglo XX no es recomendable entrar de sopetón en él. Este siglo se inicia años antes. Por ello, vamos a arrancar nuestro paseo por la historia a partir de la década de 1890. Ese año, como marcando fines de ciclos de absoluta modernidad, mueren Friedrich Nietzsche, voceador de La Muerte de Dios, y Vincent van Gogh, loco genial que revolucionó la pintura y llevó el impresionismo más lejos que sus iniciadores. Ambos seguirían vivos en el pensamiento y en la retina del siglo por nacer, a veces de maneras insospechadas. Otro acontecimiento premonitorio lo lleva a cabo Arthur Conan Doyle en 1891, al terminar de perfilar a su personaje Sherlock Holmes en la novela Las aventuras de Sherlock Holmes, seguidora de El perro de los Baskerville y Estudio en Escarlata, donde el famoso detective había nacido. Comienza así oficialmente un siglo de literatura policial y novela negra de profundos alcances en la escritura. Desde Agatha Christie hasta Rubén Fonseca, de Dashiell Hammett a Jorge Luis Borges, el cultivo del género policial ha marcado letras, cine e imaginario de la modernidad. Mientras tanto, en Latinoamérica se construye el Teatro de la Ópera de Manaos. El cineasta alemán Werner Herzog hizo su famosa película Fitzcarraldo basada en este delirio. Lo construye en plena selva amazónica el Teatro de Manaos, junto con coliseos semejantes en Guatemala, México y Costa Rica. En Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández funda el primer laboratorio bacteriológico de nuestro continente. Más frívolamente, Toulouse-Lautrec pinta los primeros afiches para los salones del Music Hall y se inicia la construcción del ferrocarril transiberiano, que se concluirá en 1917. Las amas de casa de Plácemes se inventa la plancha eléctrica de ropa. Al año siguiente, los hermanos Wright presentan sus máquinas voladoras. Comienza la era de la aviación. En 1893, Pierre de Coubertin convoca en París un congreso de organizaciones deportivas, del cual nace el Comité Olímpico Internacional y la decisión de celebrar las Olimpiadas modernas. El pintor alemán Edvard Munch da un grito, pero no por el deporte, ni audible siquiera, sino en un cuadro que marcará también la pintura moderna expresionista, llamado justamente así el cuadro, El Grito. Henry Ford construye el primer automóvil con motor de gasolina. y para aliviar los dolores de cabeza que eso producirá, el doctor Dress descubre el ácido acetilsalicílico, el componente base de la aspirina. En 1894, en Francia, estalla el caso Dreyfus. El militar de este apellido y de origen judío es acusado injustamente de traición por proporcionar informes a los alemanes. Sentenciado y condenado, su caso conmueve a la opinión pública francesa hasta después de su rehabilitación en 1906. Racismo, corrupción militar y judicial quedan al descubierto. 6 meses antes ha habido otra conmoción. El presidente Sadi Carnot es asesinado, el presidente de Francia. Sería el primero de una larga y nociva inclinación europea que terminaría detonando la Primera Guerra Mundial, el magnicidio. Lo seguirán Cánovas del Castillo en España en 1897, Isabel de Austria en 1898, Humberto I en Italia en 1900, la familia real entera en Serbia en 1903, atentado contra el rey Alfonso XIII en España en 1906, el rey Carlos de Portugal en 1908 junto con el príncipe heredero, Jorge I de Grecia en 1913 y el archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914. Ah, también en 1901 es asesinado el presidente estadounidense William McKinley. Volviendo a 1894, Auguste Lumière patenta el cinematógrafo. De nuevo en Latinoamérica, José Martí es muerto en Cuba en la acción rebelde independentista de Dos Ríos, mientras en Rusia Vladimir Lenin es encarcelado. Röntgen descubre los rayos X y hace la primera radiografía humana. Marconi pone en uso el radiotelégrafo. Alfred Nobel funda el premio con su nombre en 1896 para la física, la química, la medicina, la literatura y la paz. Toulouse-Lautrec sostiene la Belle Époque con sus pinturas y Picasso vende sus primeros cuadros. Herbert George Wells da espaldarazos definitivos a la literatura de ciencia ficción y fantástica con la publicación de sus La máquina del tiempo, La isla del doctor Moreau y El hombre invisible entre 1895 y 1897. Sigmund Freud hace candente el psicoanálisis al describir el complejo de Edipo, la atracción sexual por la figura materna y la interpretación de los sueños en 1899. En 1898 se inaugura el Metro de París y al año siguiente Marie y Pierre Curie publican sus estudios sobre los efectos químicos del radio. En 1874... tendrá 20 años en medio de toda esta aventura, nace en Viena Arnold Schönberg, quien desde niño cultivó la composición y la ejecución del violín. Alumno de Alexander von Zemlinsky, estrenó en 1897 sus primeras obras de cámara. En 1899 su célebre Verklärte Nacht, Noche Transfigurada, para sexteto de cuerdas y que escucharemos de inmediato. Es una obra equívoca, pues aunque hoy se le considera una de las figuras más representativas de la música contemporánea, esta lo muestra como un romántico tardío, con un gran elemento innovador en la música de cámara, incluir un elemento narrativo en el sexteto. De un solo movimiento y con aliento de poema tonal, inspirado en una obra de Richard Demel, llamada Mujer y Mundo, que expone el triste coloquio de un par de amantes en una noche de luna, donde ella confiesa su infidelidad, de la cual espera ahora un hijo. Los remordimientos la abruman, él la consuela, la perdona y acepta amarla y a su hijo. Se estrenó en 1903. En una introducción sombría se expone un tema que tendrá gran importancia. Una suave cantilena describe la maternidad de la mujer, pero un pasaje violento recuerda su culpa. Tras un largo episodio llega un tema expresivo que representa la respuesta del hombre. Los violines en sordina muestran cómo desaparece la culpa. en un canto alterno de violines y chelos, apenas interrumpido por el tema principal, la música cobra carácter apasionado. En la sección final anuncia la esperanza de una vida nueva y la obra acaba en un despreocupado pizzicato en pianísimo. Escucharemos La noche transfigurada, opus 4 de Arnold Schoenberg, en la lectura clásica del Hollywood String Quartet, integrado por el maestro Felix Slatkin y Paul Schur, violines, Paul Robin, viola, Eleanor Aller Slatkin, cello, con Alvin Dinkin, viola, y Kurt Reher, cello, para completar el sexteto de cuerdas en grabación histórica de 1955. Thank you. Thank you.

Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. En la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, dedicado a la música de cámara, la historia y la cultura de los primeros años del siglo XX, escuchamos la Verklärte Nacht, Noche Transfigurada de Arnold Schönberg, con el cuarteto de cuerdas Hollywood, junto con Alvin Dinkin y Kurt Reher, para completar el sexteto. Nuestro programa culmina con una obra de otro compositor crucial del siglo XX, el estadounidense Charles Ives. Nacido en Connecticut en 1874, el mismo año de Schönberg, y fallecido 80 años después, pero con un ciclo de composición culminado prematuramente en 1930, a los 54 años, por una enfermedad cardíaca que lo dejó semi-inválido. Estudió en Yale bajo la tutela de Horatio Parker, quien lo sumerge en la ortodoxia musical, de la que pronto se zafa recurriendo insistentemente al experimentalismo, con polirritmia, melodías en tonos enteros, efectos espaciales de sonido, politonalidad, etc. Compartió su vida de compositor con la de vendedor de seguros, que le garantizó su futuro, dada la dolencia que lo postró en 1930. Escucharemos de él su trío para piano, violín y cello de 1905, donde más que concertación hay choque de instrumentos. Ives ensaya en él la simultaneidad de dos dúos virtuales, violín-piano, piano-cello, a partir de un material temático nutrido de canciones populares. Su scherzo, el segundo movimiento, es una gran ironía, pues se titula Tsiaj, T-S-I-A-J, que no es más que un acróstico en inglés que significa This scherzo is a joke. Este scherzo no es más que un chiste, y un juego de palabras, pues scherzo en italiano significa justamente broma o juego. Por tanto, la obra, que constantemente evoca sonidos clásicos, Beethoven, Brahms y hasta el naciente jazz americano, tendría mucho de parodia y humor. Escucharemos de este trío para piano, violín y cello de Ives sus dos primeros movimientos, la mitad de la obra, moderato y presto, el citado scherzo. Interpretan Timothy Fain, violín, Marcy Rosen, cello y Jeremy Deng, piano. Thank you. El moderato y el scherzo del trío para piano, violín y cello de Charles Ives, con Timothy Fain, violín, Marcy Rosen, cello y Jeremy Denk al piano, fue lo que acabamos de escuchar en la segunda parte de nuestro tema con variaciones sobre música de cámara del siglo XX que hemos ofrecido hoy. Uno de los compositores presentados hoy, Arnold Schoenberg, decía que los sonidos extraños a la armonía no existen, y si existen, no son extraños a la armonía. Hemos recibido sus tweets por las cuentas @710capital y @altoinítido, por las etiquetas numeral tema con variaciones y numeral XX. Así como recibiremos sus correos a radiocapital710@hotmail.com y einarfausto@yahoo.com. José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez desde la consola del sonido, la grabación y edición, y este servidor, Einar Goyo Ponte, quien con inmenso placer ha conversado con ustedes esta mañana dominical y les anuncia esperarlos aquí mismo el próximo domingo en nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este programa de más de 6 décadas de radiodifusión en Venezuela. Al cabo de lo que deseamos sea para todos una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.